Continuamos en Entre Mate y Mate y como les contábamos, tenemos una entrevista pautada con Daniel Basaldúa. La teníamos para el viernes pasado, pero bueno, pasaron cosas y decidimos esperar un poquito. Buen día, Daniel, ¿cómo estás? Sí, buen día. ¿Cómo estás? ¿Bien vos? Bien, gracias por atendernos. Bueno, muchísimas gracias. Contanos, los últimos tiempos hubo una novedad en relación a la decisión del fiscal Cuello en apelar la sentencia. ¿Qué impacto le generó a la familia? Bueno, nosotros, viste, estupor, por supuesto. No esperábamos eso porque están las pautas que ellos pusieron, fue las que se hicieron ahí. Sí. Juicio por jurados populares, la cámara que pusieron, la cámara que quisieron, pusieron al fiscal que quisieron, y bueno, le salió mal porque no, principalmente que no tienen ninguna prueba y no las presentaron tampoco ahí, que yo era lo que esperaba. Sí. Que presenten las pruebas que decía que tenía la fiscal Kern, que no presentó nada, fue un mamarracho lo que hizo. Y bueno, nosotros siempre estuvimos ahí al pie del cañón, esperando, viste, a ver que aparezca algo, y no directamente lo absolvieron a Lucas, como vieron todos. Sí. No sé qué pretende ahora, apelando, yo creo que es para perder tiempo nada más. Claro. Que es lo que ellos quieren. Para retrasar un pedido de nueva investigación, ¿no? Porque esta apelación lo que, exacto, claro, hace que se revise, entonces los tiempos judiciales, se dilata, sí, todo un poco más. ¿Qué es lo que pensás que pasó desde esa carta que les envía el fiscal Cuello cuando se acerca por primera vez a la causa, a su postura en el juicio, que claramente, además de decir que no tenía pruebas, pero que igual lo condenaba? ¿Qué crees que cambió? ¿Qué nudo hay ahí? Y habrá algo, me imagino que habrá algo ahí. O bien nos mintió a nosotros con la carta que nos mandó. Sí. Igual, viste, ya estamos acostumbrados nosotros a todo eso. Siempre estamos con la guardia alta, esperando algún zarpazo, que es lo que nos dio ahora, nos dio después. Yo creo que él quería estar con Dios y con el diablo, ¿entendés? Sí. Y no se puede, en algún momento tenés que elegir. Yo se lo dije ahí, mis palabras fueron las últimas que yo se lo dije al fiscal, que era un hombre joven, que era una lástima que no sea imparcial, ¿no es cierto? Porque es un fiscal y ahí hubo un crimen, ¿entendés? Que todavía está impune. Sí. Y yo creo que ellos están para que se sepa la verdad, no para tapar. Y es evidente que están tapando algo porque ellos saben quién le hizo eso a Cecilia. Principalmente la fiscal Kelm, que no sé cómo está en funciones, realmente tiene que ser algo muy corrupto ahí para que la sigan manteniendo a Kelm después de todo lo que hizo. No se olviden que estuvo en Vialema C. Sí. Ahí tuvo que largar a tres, creo que eran tres chicos ahí que había agarrado. Y bueno, no nos olvidemos de Jorgito Reina, que ella fue la que también cerró la causa. Y bueno, siempre está aquel. Y ahora con el tema de la Campe también. Sí. Manda a reprimir, después se lava las manos. Pero para eso la tienen. Y bueno, y seguramente Cuello es parte de todo eso. Porque otra cosa, otro motivo no hay. ¿Qué es lo que quieren ahora? ¿Para qué apeló? Bueno, posiblemente ustedes le hagan alguna nota, porque a veces puede pasar y le preguntan. Sí. Sí, recordando eso, me acuerdo una nota que le hicieron a la fiscal Kelm, compañeros de Radio Garabato, ¿qué?, de San Marcos, en donde ella, o sea, exponía que contundentemente tenía pruebas para indicar que Lucas Bustos era el culpable y que por eso estaba preso y que para ella no había más que elevar a juicio y ya. Bueno, después vimos que, como vos decís, estábamos a la expectativa de ver qué prueba contundente había en su contra y no pudieron presentar nada. En relación a la fiscal, ¿van a pedir el juicio político? Sí, por supuesto, eso se va a presentar. No sé si esta semana, bueno, después de todo lo que pasó, por ahí se atrasó por eso, pero Nosotros seguimos firmes con eso, ¿eh? Vamos a Bien. presentar, sí. Bien. Principalmente yo les digo a las abogadas que presenten eso, que nosotros creemos que merecemos que por lo menos lo traten, ¿viste? Sabemos Sí. que es difícil eso, pero bueno, yo la quiero exponer, quiero que la gente sepa lo que es Kelp. Si no, van a hacer lo que quieren siempre y van a seguir haciéndolo. Vos fijate, nosotros estamos esperando una nueva fiscalía y bueno, y ahora están demorando eso. ¿Por qué demoran tanto? ¿Qué es lo que quieren que no se sepa? Sí. Yo igual, nosotros vamos a luchar para que se sepa qué le pasó a Cecilia. Hagan lo que hagan ellos, me importa poco lo que hagan ellos. Y bueno, saldré a gritarlo a los cuatro vientos, haré lo que sea, pero no lo voy a dejar que quede impune. ¿Por qué? Por una mafia que hay ahí, porque eso no tengo duda que hay una mafia judicial, política. Ahí está todo. Como yo dije, después se comprobó con Jonathan Romo, que lo Sí. mataron ahí en la comisaría. Lo que pasa es que hay mucha gente que no se entera de estas cosas. No, y de cómo están conectados todo con todos. Recordemos, para quienes no lo saben, que muchos de los policías que estuvieron implicados en la búsqueda de Cecilia y en la investigación de lo que pasó, hoy están imputados en otras causas que tienen que ver con violencia de género. Recordemos que el exdirector de Defensa Civil también está preso por la misma causa. Es decir, y esto lo que pasó con Jonathan Romo. Hay muchas cosas que nos va mostrando los arrestos ilegales que estamos viendo en los acampes ambientales. Claramente que hay un accionar que está ligado. Sí, yo creo que está todo ligado. Obviamente la primera las consecuencias fueron para Cecilia, que es a la Sí. que asesinan ahí impunemente, y después tapan todo. Antes hubo gente también, pero bueno, ella, pobrecita, la liga, y encuentra toda esa corrupción que hay ahí, porque vos no te olvides que desde un principio dijeron que estaba loquita, Sí. la estaban buscando como loca, como que comía pasto, la buscaban con drones, helicópteros. Yo le preguntaba a Diego Concha por qué no la encontró. Él lo único que tenía que haber dicho: yo pasé por ahí, las cámaras pasaron, el avión, el helicóptero, los drones, y no estaba Cecilia ahí. A Cecilia la plantaron. Sí. Todo eso se demostró en el juicio. Y bueno, ahora no sé qué quieren. Quizás se encontró las pruebas. Quizás se encontró las pruebas que él. A ver que me las presente. Claramente, la perito de parte dijo: no hay nada de Cecilia en Bustos y de Bustos en Cecilia. Sí. O sea, no sé qué quieren encontrar ahora, pero bueno, la desafío a la fiscal a ver qué presente. Y a Cuello, que es vergonzoso porque es un hombre joven. Sí. La verdad que bueno, estamos a la expectativa de lo que vaya pasando. Saben que, por supuesto, nuestros micrófonos están siempre abiertos para difundir lo que necesiten. ¿Qué mensaje le querrías Sí, transmitir a gracias. la comunidad de Capilla del Monte, Daniel? Y bueno, que pierdan el miedo, que pierdan el miedo y que hablen. Yo sé que hay gente ahí que sabe, que conoce. Y bueno, son muy pocos los que salieron. Mirá que nosotros hemos hecho marcha y todo ahí. Pero que no se olviden que los asesinos de Cecilia siguen andando ahí. Sí. Algunos están presos, porque no nos olvidemos que Zárate está preso, que le dieron 7 años ahí gracias a que no lo acusaron, que él dijo que había sido, y bueno, un arreglo que hubo ahí, Sí. porque él tendría que haber tenido 15 años mínimo. ¿Viste cómo es la justicia cuando se... Para algunos le piden perpetua, caso de Bustos, porque era un muchacho humilde, Claro. y para otros, como él era policía, que le correspondía mínimo 15 años, le dan 7, ¿viste? Sí. Eso es vergonzoso. Realmente Córdoba deja mucho que desear en eso. Y bueno, yo lo único que puedo hacer es denunciar todo eso. Otra cosa no tengo, pero que sepan que yo voy a seguir luchando y voy a tratar de rodearme con gente que me ayude, como está pasando ahora, ¿viste? Las organizaciones sociales, el Pluri de Capilla, todos nos ayudan ustedes. Aquí Hola. estamos. Hola, hola, sí, aquí estamos, Sí. Daniel. Acá nos llegan mensajitos. Dice un abrazo enorme para Daniel y Susana. Como pueblo, no olvidemos el asesinato de Cecilia. Pedimos verdad y justicia, Claudia y Gabriel. Y acá les acompañamos como comunidad, porque realmente este es un entramado que sabemos que nos corroe y nos hace mucho daño como sociedad. Así que gracias ahí por estar visibilizando y por supuesto que acá los acompañamos. Sí. Y gracias, gracias a la gente de ahí que nos ayuda. Hay mucha gente, yo siempre lo dije. Los malos son unos pocos. Lástima es que ganen ellos, ¿viste? Sí, No sí. tienen que ganar ellos, no tienen que tenerle miedo. Porque hay mucha gente ahí que nos ayudó mucho en Capilla, en todo ahí, Punilla. Así es. Y Pero seguiremos, bueno, Daniel. se sabe lo que Sí, hacen los malos, sí. ¿viste? Pero la unión, aunque suene trillado, la unión hace la fuerza, también las transmisiones Sí. colaborativas de las radios comunitarias en el juicio que se llevó adelante, también mostró una unidad y ahí un apoyo y un acompañamiento que me parece que también ese es el camino. Así que bueno, ahí estaremos. Sí, ninguna duda, ninguna duda. Todos estuvieron con nosotros. Ya te digo, nosotros no tenemos nada más que agradecimiento. Obviamente después estamos enojados por el Poder Judicial, que es el que nos tendría que haber acompañado. Y sigue tapando, porque vos fijate, ahora no sé qué quieren. Ojalá que esto lo traten rápidamente, que no lo demoren. Sí. La Fiscalía General, que es la que tiene que dar vista a lo que pidió Cuello. Y bueno, espero a ver qué es lo que quiere Cuello, qué presentó. Ahí en el juicio dijo, me gustaría tener lo que no tenía. Fue vergonzoso eso. Muy. El tipo no tenía que haber acusado. Sin embargo, lo quería meter preso a Bustos. Después, lo que pida, ¿viste? Sí. Es un lobo con piel de cordero, Cuello. Eso no tengo ninguna duda. Sí, la verdad que es muy doloroso y muy angustiante y enoja mucho la situación de la justicia en este momento, la connivencia con el poder político y policial, y lo vamos viendo esos entramados que realmente nos corroen y me parece que bueno, hay que contrarrestarlo con más unidad, aunque a veces nos cueste, me parece que ese es el desafío por delante. Daniel, insisto, acá estamos a Sí. disposición, cuando quieran, cuando necesiten, aquí estamos. Bueno, gracias. Y nosotros la solidaridad también con la familia de Romo, que Sí. a ese chico también no se olviden que lo mataron, y quisieron tapar el crimen. Eso es vergonzoso. Realmente no tendría que estar nadie, y menos Paula Kelm. Paula Kelm. Le habían pedido que ayude y nunca ayudó en ese caso también. Lo que pasa que, claro, después aparece todo lo que pasó con Cecilia y todo lo que nosotros venimos denunciando. Y claro, los tipos no tienen argumentos para. ¿Por qué no me dieron el careo cuando yo le pedí ahí el pareo con Mainardi? No me lo dieron. A mí no me dan careo porque saben que yo. Le voy a decir de frente las cosas, y los jueces me echaron varias veces también, Eso, porque yo veía las sí, mentiras, sí. eso, ¿no? Que además no te permitieron estar en varias de las jornadas. Realmente, y el destrato que han Sí. sufrido como familia por parte del Poder Judicial es llamativo, porque en todo caso son Me los papás de sacaron la cuando estaba víctima, aquel, claro, así que sí. sí, le molestaba, obvio que no quería, así que él no me miraba la cara. ¿Cómo me va a mirar si estuvo mintiendo todo el tiempo? Pero bueno, las únicas dos veces que fue que él fue a defender la impunidad, porque después no presentó nada y no apareció más. Por eso yo siempre dije, los soldaditos de Kelm están casi todos presos y ahora tiene otro soldadito que es el fiscal Cuello, que es vergonzoso realmente. Así que agreguen otro soldadito más de Kelm. Yo creo que igual se va a quedar con nada porque la gente se está dando cuenta. Para lo único que está Kelm es para que sigan andando las máquinas ahí, ¿viste? Y para que repriman, sí, nada más. Sí. Después, seguramente cuando termine todo eso, la van a jubilar, que es lo que hacen siempre. Sí, o la pasan a otra, ¿viste? Van cambiando las figuritas, lo sí, mismo hacen con algunas autoridades policiales, también lo hemos visto. Pero sí, bueno, recordemos. Bracamonte. Claro, recordemos que pero el está marcadísima ahora. Ahora sí, cada vez que hablan de Kelp se acuerdan de Cecilia. Totalmente. Yo creo que no va a poder hacerlo Kelp, por lo menos. No, y todo poder y bueno, también cae, ¿eh? No te preocupes, que recordemos sí, que hay figuras que fueron intocables durante muchísimos años y parecían realmente sí, intocables y hoy están presos. Sí, sí, por eso. No se olviden tampoco de Diego Concha, que estuvo ahí, que mató, que hay una chica muerta también sí, gracias a él. Lo que pasó con Zárate, que está ahí preso, que se hizo cargo de todo, pero le dieron 7 años. Sí. Eso es impunidad. Y tampoco nos olvidemos de López, de ahí de Capilla, Ramón López, que estuvo también con violencia de género y fue el que marcó a Bustos. Él fue el que marcó. Eso tienen que pagar lo que hicieron, ¿viste? Sí. Pero no quieren hacer un juicio nuevo. Fíjate que lo están demorando. Muchísimo. Porque realmente tienen que ir por Mainardi, tienen que ir por los policías de ahí de Capilla, tienen que ir nombrado otra fiscalía. ¿Entendés? Sí. Y a ver por qué armaron eso. Eso. ¿Quién es el que sabe? ¿Cuál es el entramado? Reconocer eso, que hicieron todo saben, mal. Reconocer que hicieron todo mal. Sí. Eso. Y yo creo que eso sí, también les cuesta sí, mucho. Sí. Pero es que no hicieron todo mal. Ellos lo hicieron sí, a propósito. Sí, claro. Sí, encubriendo algo. Claro, no es que lo hicieron mal. Eso estuvo preparado. Escúchame, en algún momento los policías ahí, cuando fueron a declarar, estaban festejando. No sé qué festejaban. Si se notaba a toda vista que estaban mintiendo, pero salieron afuera, estaban festejando, obviamente después se iban y salían como rata, porque en algún momento quería pedirle explicaciones yo a López y se fue, lo vino a buscar un auto, salió como rata, como son, sí, como son realmente, pero bueno, yo creo que nosotros vamos a seguir, vamos a ver. También estamos esperando el tema del teléfono, de Cecilia. Nunca nos dieron a nosotros, ¿viste? Y con el teléfono hicieron cualquier cosa, porque cuando estuvo ahí la detective, que es la que abrió el teléfono, seguramente, no sé quién habrá sacado, fue todo muy parcial, o sea, hicieron lo que quisieron ellos. Y a nosotros no nos dieron el teléfono todavía, el teléfono lo tienen ellos. No sé cuál es el miedo, ¿viste? Qué bárbaro, ¿no? Igual todo lo que esté a mi alcance yo lo voy a hacer después, ¿viste? ¿Cuánta no resistencia? Se olviden que el cuerpo de Cecilia está en la morgue también. Qué ¿viste? Bárbaro, sí. Seguramente les molesta mucho y a nosotros nos duele mucho más todavía todo eso, pero por todos esos corruptos está ahí. Y bueno, vamos a ver si tienen agallas y hacen algo para que se sepa la verdad y no sigan tapando. Yo creo que debe haber ahí algún poder, algún juez, algún fiscal que sea realmente bueno y tome las riendas en el asunto. Apuntemos a eso, apuntemos a quienes son parte del Poder Judicial, que no están manchados por esta corrupción y que puedan Ojalá. Ponerle luz. Apelemos a eso, Daniel, te mandamos un abrazo sí, para vos, para Susana, y como te decía, bueno, acá estamos para seguir acompañando. Bueno, muchas gracias a ustedes y saludo a todo ahí el pueblo de Capilla. Tenemos muchos amigos ahí, así que amigos, saludos a todos. Gracias, Daniel. Y que denuncien, que no se queden, que no se olviden que tienen hijos, nietos, y que a ellos tienen que limpiar eso. Un parrafito al intendente, que también sí, nunca se lo nombra. No se volvió a comunicar. Nunca hizo nada. No. No, para nada, no. No, no, pero bueno, creo que tendría que haber hecho alguna declaración, algo de apoyo a Sí, nosotros, pero sí. nunca, nunca lo hizo. Y bueno, también que por inacción o por lo que sea, que pague las consecuencias. La gente cuando vote ahí, que sepa quién va a votar, porque no puede ser que haya pasado lo que haya pasado y estén, o sea, están mudos, ¿viste? Sí. Están mudos y yo sé que en algún momento a las chicas de ahí del Pluri las han acosado y todos porque andan pintando. Escúchame, eso es parte de la protesta y esas cosas se arreglan con una pintura. En cambio, la corrupción y todo eso no. Eso mata, como pasó con Cecilia, ¿viste? Sí, y hay silencios que dicen mucho también, Daniel. Sí, por eso. Por eso, Gracias por señalarlo también. sí, es que a veces, viste, hay tantas cosas que uno se olvida, pero yo siempre, siempre, nu nunca, nunca lo ataqué ni nada por el estilo, pero sí la inacción se tiene que, porque eso es parte de lo malo que estás haciendo. Si vos estás en un municipio y no hiciste nada, no, por lo menos una declaración Sí. en apoyo a la familia, lo que sea, jamás, jamás eso. Pero bueno, está ahí en ustedes en cuando voten ahí. Ay, así será. Lo tendremos presente. Gracias, Daniel. Te mando un abrazo muy, No, muy no. grande. Bueno, Vale, gracias, gracias a todos gracias. ustedes, ¿eh? Gracias. Hablábamos con Daniel Basaldúa, papá de Cecilia Gisela Basaldúa, asesinada en Capilla del Monte. Thank you.